Pues el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días. Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa. Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 919-18-1151. 919-18-1151. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Ser Podcast. Miércoles en la columna de Manuel Javois en El País, en homenaje a los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile. Javois acordaba del periodismo local, que aquí tanto reivindicamos, escribía esto. Decía, cuando escuchen periodismo español, hagan el esfuerzo, además de pensar en titulares manipulados, noticias tendenciosas y activismo político, de pensar en los periodistas de medios locales y nacionales que hacen guardias de horas en los tribunales, hospitales, ayuntamientos o comisarías, en periodistas que investigan noticias que les pueden costar la vida en los países en los que trabajan, en reporteros de guerra que viven y mueren contando lo que nadie más puede contar para que haya justicia y verdad en el mundo. Ese es el periodismo español que se debe leer, ver y escuchar, que se debe publicitar, del que se debe presumir y que se debe pagar. Iñigo, sigues por ahí, ¿no? Aquí estoy, sí. Tenía que decir que se debe pagar no solamente por consumir, sino que se debería pagar mejor a quienes lo hacen, ¿eh? Eso también es algo que reivindicamos aquí mucho porque es un mundo de una precariedad cada vez más acuciante. Y cuando pasó lo que pasó con David y Roberto, también a uno se le vienen a la cabeza algunas conversaciones sobre presupuestos, ¿no? Pero en fin, buena columna de Javois, ¿eh? Sí, las de Manu siempre son buenas, así que pues ya es una seguridad, ¿no? Y siempre escribe con el corazón y eso se agradece porque a todos nos hace pensar y sentir. Y bueno, pues como decimos aquí siempre, la vida a veces es más real en el periódico de tu ciudad, ¿no? Porque la vida es rara y divertida y ahí está más con más nitidez a veces, ¿no? No siempre es tan seria como en los grandes periódicos, aunque a veces esas noticias serias se llevan a un periodista por delante, ¿no? Y como ha pasado ahora, y bueno, nos hace acordarnos y enviar un abrazo una vez más a todos los periodistas en todos los rincones, hasta los más pequeños que resisten haciendo su trabajo en condiciones difíciles, a veces mal pagados, amargados, y bueno, es que todos venimos de allí, todos venimos de la prensa local, y ahí están nuestros grandes maestros y nuestros compañeros entrañables, y bueno, un abrazo para todos y para las familias de David y de Roberto. Bueno, Roberto, por ejemplo, trabajaba en una tele local en Salamanca, ha trabajado ahí muchos años, ¿no? Una ciudad que yo conozco, y bueno, y al final siempre conoces a alguien que lo conoce, o... Y bueno, pues a todos nos ha dolido mucho. Sí, sí, reivindicamos un poco también la profesión, que ha sido en esta semana negra, ¿no?, para el periodismo internacional. Tenemos solo 10 minutos, o incluso menos, Íñigo, porque se me ha ido un poco el tiempo de las manos, como me pasa siempre. Aquí toreamos con todo. Sí, mira, además, esto de torear, dado que tenemos un cierre que tiene que ver con un toro. Sí, sí, ya vamos a llegar ya. Igual llegamos directamente ahí. No, empezamos por la Nueva España y el diario Montañés, esto es del 11 de abril, ¿no? Sí, bueno, sobre las vacunaciones, porque aquí siempre hay que hablar un poquito de la pandemia, pero de las cosas raras de la pandemia, que en la Nueva España es: los fallos del robot que cita para vacunar desbordan el 112. Nos llama gente mayor que no entiende las instrucciones, pero no tenemos acceso a sus datos, lamentan los sanitarios, ¿no? Esto en Asturias y en Cantabria, dicen, un fallo del robot que realiza las citas lleva el caos a la vacunación en Santander y Torrelavega. La máquina convocó a las personas previstas para 2 días, error que provocó largas colas en el Palacio de Exposiciones y en el Hospital Sierra Llana. Bueno, esto para que te fíes de los robots, ¿no? Eso te voy a decir. Oye, los periódicos locales informan, también enseñan. Es el caso del diario Hoy de Extremadura, trae un mapa muy particular. Se lo he dicho como el libro gordo de Petete, ¿no? El libro gordo entretiene. Pues sí, en el diario Hoy salió un mapa y un asunto que yo, en mi vastísima ignorancia, desconocía, y gracias a esta sección pues la voy derrotando. Pues sale un mapa que es, bueno, leo el titular, dice, ventajas y desventajas del fuero de Bailío, con mayúsculas. ¿Qué es esto del fuero de Bailío? Con Y, Bailío. Y es, bueno, pues ha habido una sentencia que devuelve a la actualidad el régimen consuetudinario que rige en 19 poblaciones de la provincia de Badajoz. Es un código medieval de origen, eso por la costumbre, que se remonta al siglo XIII y es aceptado por todos los órganos jurisdiccionales españoles, ¿no? Entonces, una sentencia lo ha puesto de actualidad. ¿Cuál? Pues esta, que sale el 7 de abril, dice: la Audiencia de Badajoz reconoce la aplicación del fuero del failío tras el divorcio. Bueno, este fuero, que rige en 19 localidades de Badajoz y en Ceuta también, es muy curioso, bueno, hace comunes todos los bienes aportados por los contrayentes de un matrimonio, ¿no? Y cuando uno fallece, hay una partición por la mitad al liquidarse la sociedad conyugal y todo se comparte y todo es de los dos, ¿no? Y se define con la frase: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues que bueno, cuando se hizo en el siglo XIII, el divorcio no existía. Entonces, cuando han empezado los divorcios y se aplica este fuero, pues no se sabe si hay que aplicarlo o no. Entonces, la Audiencia Provincial de Badajoz en una sentencia ha concluido que también despliega efectos en las disoluciones matrimoniales por divorcio. Porque dice que cuando se creó la norma era inimaginable el divorcio, efectivamente, que nació en un contexto histórico distinto, pero que bueno, en la actualidad el ordenamiento jurídico lo contempla y que se aplica al fuero también. Entonces, en este caso, rechaza las pretensiones del marido, de la denunciante, y se incluye dentro del activo las dos fincas cuestionadas y el numerario obtenido de la venta de una tercera, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí sale el mapa de Badajoz, claro. con unos pueblos maravillosos donde se aplica, que es que me encanta leer nombres de pueblos, ¿no?, de que son tan bonitos: Valencia del Ventoso, Jerez de los Caballeros, Valencia del Montbuey, Táliga, Cheles, Alconchet, Zainos, Alburquerque. Bueno, pues ahí tienen este fuero y es el último reducto del derecho foral en Extremadura. Es verdad. ¿Ves cómo aprendes algo siempre, Íñigo? Siempre, constantemente. Hombre. Oye, otra buena historia, en este caso en el diario Montañés, nos remonta al año 2002. ¿Qué? Sí, esto es increíble, esta historia, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor alguien de quien nos esté oyendo mandó hace 20 años, 21 años, un correo electrónico muy particular, bueno, y a lo mejor correo, le llaman ahora. Sí, bueno, Hotmail, a lo mejor algo así, ¿no? Sí, sí, o Yahoo, ¿no? O sí. Estas cosas que había. Bueno, el mío sigue siendo Yahoo, por cierto. Bueno, bueno, pues alguien quizá envió un correo hace 21 años y a lo mejor le llaman ahora. ¿Por qué? Bueno, pues el diario Montañés cuenta: un privilegio con 21 años de espera. El Centro de Investigación de la Cueva de Altamira llama a personas inscritas en una lista hecha antes de 2002 para visitar las pinturas en la cavidad original. Sí que es una lista de espera, ¿eh? Espera sentado. Claro, porque hasta el año 2002 se podía visitar, entonces te apuntabas a una lista que había mucha cola, pero te llamaban, bueno, y ya pues un día te llamaban, esperabas unos meses tal. ¿Qué pasa? Que en 2002 se cerró por la degradación de las pinturas. A los 10 años, en 2012, se empezó a abrir, aunque era también por sorteo, ¿no?, que la gente iba allí, sorteaban entre los presentes y entraban. Pero claro, con la pandemia este sistema se paró porque no se podía congregar allí gente. Entonces, ¿qué han hecho? Pues recuperaron la lista de las peticiones recibidas no atendidas del 99 a 2002 y cogieron y siguieron tal cual con la misma, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, Estella Ortega García recibió un mail en su trabajo que le parecía sospechoso, ¿no?, porque le citaban para visitar la cueva y estaba convencida de que era un timo, ¿no? O sea, bueno, dice, hasta el novio de una de mis hijas me dijo que si me pedía el número de cuenta ni se me ocurriera darlo, ¿no? Y bueno, pues es verdad, pues están llamando gente para ir a ver Altamira. Sí, lo que pasa es que, bueno, de los que están llamando, pues alguno a lo mejor no. Bueno, dice que, pues, bueno, tenían... Dice, decir tenían esto, pero igual, ¿no? Bueno, hay 4.521 peticiones ahí atascadas que están llamando. Entonces, han empezado ya con 149 personas, de los que 92 han localizado. Y bueno, han empezado, bueno, a visitar. Eso no significa que haya 50 y pico que han... Pero a lo mejor no les han encontrado, que el número ya no es el mismo, bueno, que el mail ya lo cerraron, bueno, que sé. Oye, cada uno que piense lo que quiera. Exacto. Oye, Prensa Ibérica no existiría sin sus animales. Esta vez vamos al Levante Español. Uh-huh. Pues sí, hoy toca el arruí norteafricano. Arruí, A-R-R-U y latina. Eso es, ¿por qué? Porque en el diario Levante sale esta noticia: el arruí norteafricano llega a los montes que rodean la Valdigna. ¿Qué es este arruí? Porque claro, nosotros estamos viendo la foto en el periódico. Feo. Bueno, lo primero que es feo. Bueno, es una cabra robusta de hasta 100 kilos de peso, originaria del Atlas de África, que en los 70 se introdujo en el interior murciano con fines de caza, etcétera, y bueno, que se ha desmadrado un poco. Y bueno, pues ya lo están viendo. Muy bien traído lo de desmadrado, ¿eh? Eso. Entonces, bueno, se va extendiendo y bueno, es una especie considerada invasora en la Comunidad Valenciana por un decreto de 2009. Y, pero bueno, aunque hay un decreto, pues la RUI hace caso omiso y se sigue extendiendo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues el otro día un señor que era el presidente de la Asociación de Amics de la Montaña de Llaurí, Vicent Pérez Rosell, encontró una manada y era un hecho insólito, le hizo una foto y bueno, pues la ha encontrado por allí, ¿no? Pero bueno, hay polémica que viene de lejos porque he encontrado una noticia de 2017 donde ya un investigador del CSIC decía que erradicar el RUI es un error, ¿no? Aunque hay una sentencia del Supremo que dice que la RUI, el cangrejo rojo y la tucha arcoíris son dañinos en el ecosistema y que hay que eliminarlos. Pero bueno, esos tres están... la RUI sigue indiferente a la legislación. Sí, la RUI de la foto, desde luego, va a estar lo suyo. En el norte de Castilla hay una disputa judicial sobre el toro de la Vega. Sí. Bueno, sobre la cabeza del toro en este caso, ¿no? Es increíble porque sigue coleando el toro de la Vega, aunque en 2015 se acabó. Pero es que precisamente el último... coleando también, ¿eh? Te veo que escoges tus verbos adecuadamente. No, esta ha sido casualidad, o sea, el talento no existe, es todo casualidad. Entonces, este toro se llama Rompesuelas, el último 2015, y ¿qué ha pasado? Pues que, como fue el último y para mucha gente tenía valor sentimental, bueno, pues resulta que el concejal de festejos de la época, que era socialista, pues se lo disecó y se lo quedó, y el ayuntamiento se lo pide, entonces han llegado a los tribunales, usted dice que es suyo, y el ayuntamiento que no, y ahí están en los tribunales. Entonces él dice que cuando se llevó al matadero, pues que nadie lo quería y se la quedó. Y entonces, bueno, ya van a llamar a declarar al taxidermista, al del matadero, claro, a ver qué pasó allí. Y ahí andan litigando. Oye, pues cerramos con el que seguramente es el héroe de la semana en la prensa asturiana, se llama Bolero. Uno de los oyentes que nos enviaba su historia nos advertía, esto del toro Bolero es una saga en plan Loro Paco. Sí, bueno, tenemos un minuto para contarlo. Bueno, mira, esto es una noticia que es un paginón que dice el vuelo inverosímil de Bolero. ¿Por qué? Bueno, es un toro que se cayó 200 metros por un acantilado y no le pasó nada. Okay. Entonces lo rescataron con helicóptero, lo anestesiaron y bueno, pues lo llevaron a su 800 kilos de toro y lo volvieron a dejar en la ganadería Casa Bocal de Ferrero Gozón y ahí estaba. ¿Qué pasa? Pues que al día siguiente la noticia... era la foto de que decía el dueño de Bolero, el toro rescatado por un helicóptero tras caer 200 metros, explica que volvió sin secuela alguna a la rutina. ¿Y cuál es su rutina? Pues vemos en la foto. Se ve cuál es la rutina. Sí, cuenta. Montando a una vaca nada más reencontrarse con la ganadería, dice él. ¿No? Y ahí está aplicado a su tarea de semental, como si no hubiera pasado nada. Se ha caído 200 metros, me parece de Bilbao este toro. Y ahí está entregado en cuerpo y alma a las labores propias de su sexo, sí. que en su caso además es su profesión. Y nada, ahí está el hombre. 800 kilos, no, ya lo has descrito, ya no hace falta que insistas. 800 sí, kilos, no, pero, encima. Sí. Pero es que es muy curioso cuando una noticia notas que tiene éxito, porque a mí me ha llegado por tierra, mar y aire, todos amigos conocidos que la ven y bueno, o sea, circula. Es una cosa que pasa a un toro en Cantabria, toda España se entera, ¿no? Porque qué solidez la de ese toro, solidez física y profesional también. Íñigo Domínguez, un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.